Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la región. Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas. Emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en piedra de tranchero, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos dándole inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde Radio Nacional Santa Fe, desde la radio pública, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Estamos llegando para, en el transcurso de las próximas dos horas, compartir con ustedes toda la información regional de nuestra provincia, contarles aquellos títulos, aquellas novedades que a nuestro entender son importantes destacar de los acontecimientos que se han generado en los últimos días, y sobre todo en algunos casos reflejar muchos títulos, muchas informaciones que uno no suele encontrar en otros medios, no suele encontrar en otros espacios informativos de nuestra provincia, y que nosotros destacamos como importantes aquí en nuestro programa. Y desde ya, obviamente, tratando de conocer información de lo que está pasando en otros puntos de la geografía santafesina a partir de la voz de todos nuestros compañeros corresponsales, con los cuales en un rato ya estaremos tomando contacto para conocer qué está pasando en distintos pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Sí, quizás el caso más significativo y algo que queremos darle continuidad aquí desde la radio pública y desde Síntesis de la Región tiene que ver con las últimas novedades que se han conocido respecto al caso de Franco Casco, ¿no? Este joven que lamentablemente en los últimos días fue encontrado sin vida flotando en las aguas del río Paraná en la ciudad de Rosario. Este joven oriundo de Florencio Varela en la ciudad de Buenos Aires, que había venido a visitar unos familiares a Santa Fe, que fue visto con vida por última vez en una comisaría y que, bueno, lamentablemente en los últimos días apareció muerto, y donde claramente se sospecha, y donde ya las sospechas empiezan a tomar mucha más fuerza, de que fue torturado y asesinado en una comisaría de la ciudad de Rosario, sobre todo en lo que tiene que ver con la seccional séptima, que es donde, recordemos, estuvo detenido supuestamente por resistencia a la autoridad. Y decíamos que esto empieza a generar sospechas, empieza a generar obviamente la posibilidad de avanzar en cuestiones mucho más concretas. Y hay que decir que la Procuraduría de Violencia Institucional, el PROCUBIN, solicitó realizar una nueva autopsia en el cuerpo de Franco Casco, que y además lo que se ha planteado es que o por lo menos el titular de este organismo, Abel Córdoba, ha ofrecido que sea parte de ese peritaje Virginia Kramer, quien hace un tiempo no muy lejano participó de la exhumación y la autopsia del cuerpo de Luciano Arruga. Recordemos, este joven desaparecido también hace varios años en Buenos Aires y que hace algunos días fue identificado como NN en un cementerio, después de que se hiciera conocer que había sido víctima de un accidente de tránsito, cuando en realidad la sospecha también es que fue asesinado por la policía por negarse a trabajar y por negarse a robar para los efectivos policiales. Recordemos que esto inclusive ha motivado en las últimas horas también, ya desde hace un tiempo, pero en las últimas horas, la intervención del defensor general de Santa Fe, Gabriel Ganón, quien, entre unas otras cosas, asumió la defensa de los padres de Franco Casco, y que se reconoce que, o por lo menos empieza a dilucidar, que el joven ingresó golpeado a la seccional. Así lo demuestran también los exámenes médicos de los médicos policiales. Y también hay que decir, y en esto hay que tomar con cierta preocupación, primero que los artilugios, las artimañas de las cuales fueron cómplices los medios de comunicación de la provincia de Santa Fe, como así también funcionarios del gobierno de la provincia de Santa Fe, porque recordemos que lo que se puede saber a esta hora, lo que se puede conocer, es que nunca hubo ninguna denuncia, que la detención fue producto y por lo menos decir que había sido por resistencia a la autoridad uno de los tantos artilugios por parte de la policía para justificar lo que ya habían realizado, es decir, que se comprobaría que no hubo nunca ninguna llamada a ningún vecino para denunciar ningún tipo de robo, según los testimonios que establecieran en primera instancia los efectivos de la fuerza de seguridad. Y también hay que decir que recae y sobre todo por estas horas cierta responsabilidad y además la irresponsabilidad en sus declaraciones de el subsecretario del control de la policía de Santa Fe, Ignacio Del Vecchio, que recordemos hace algunos días atrás había echado una versión que además circuló en los medios de comunicación de que un grupo de pastor evangelista había encontrado al chico, que el chico se había acercado a la iglesia, que lo habían atendido, que le habían brindado ayuda, que había entrado desnudo y pidiendo comida. Lo cierto es que la supuesta fecha de la aparición de Franco Casco en esta iglesia evangélica no se condicen con los primeros peritajes que indican que el cuerpo estuvo más de 15 días perdido y flotando en las aguas del río Paraná, lo cual demuestra también la irresponsabilidad de este funcionario del gobierno de la provincia de Santa Fe respecto a lo que tiene que ver con la aparición de este joven, y sobre todo con la mentira organizada que tenían ya pensada los efectivos de la Fuerza de Seguridad, que además se han contradecido uno con otro en lo que fueron las primeras declaraciones que tuvieron que brindar ante la justicia. Y desde ya está decir que hubo demoras por parte de la Fiscalía para iniciar la búsqueda, porque recordemos que los padres denunciaron su desaparición el mismo 7 de octubre y prácticamente se demoraron 15 días en dar y empezar los rastrillajes para conocer el paradero de este chico. Y sobre todo hay que decir que es importante decir esto porque las filmas, porque las demoras en el inicio de la búsqueda de Franco hicieron que se perdieran las filmaciones de una cámara de seguridad del Banco de Santa Fe, que está ubicado y está pegada a la seccional séptima, que después de 10 días borra de manera automática todo tipo de registro, con lo cual hubiese sido un material interesante y más que importante y valioso para la causa, para saber en qué condiciones llegó Franco Casco a la comisaría, en qué condiciones se fue, en caso de que lo hubieran soltado. Bueno, lamentablemente ese material fílmico importante que queda de registro en estas cámaras de seguridad también se perdió por la inoperancia y por la lentitud del fiscal que entiende en la causa. Lo cierto es que hasta el momento no ha habido ninguna respuesta oficial, no ha habido prácticamente ningún tipo de reflexión por parte de quienes deben llevar adelante el accionar desde el gobierno de la provincia, como así tampoco desde la justicia. Sí, algunos pocos organismos que desde hace un tiempo ya venían reclamando por la aparición con vida de Franco Casco, y también del defensor general Gabriel Ganón, que desde un primer momento tomó la iniciativa de asumir la responsabilidad y obviamente hacer una denuncia por desaparición forzada de personas, algo que lamentablemente se terminó comprobando y que hoy es uno de los temas que está tocado muy por encima de algunos medios, pero que no deja de ser un tema preocupante, porque estamos prácticamente en presencia de una causa que tiene que ver primero con la desaparición forzada de una persona seguida de muerte, que es lo que se podría llegar a comprobar una vez que avance la investigación judicial, y que es un tema que obviamente nosotros vamos a seguir investigando, vamos a seguir obviamente profundizando aquí en Síntesis de la Región. Hoy, y ya que estamos, vamos a aprovechar también a esta hora, la vamos a saludar a nuestra compañera compañera Melissa Paporelo. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás? Buen día. ¿Cómo le va, Muy buen día. Muy buena jornada para toda la audiencia. Muy buen comienzo de este mes de noviembre. Con Síntesis de la Región vamos a estar viajando, como lo hacemos siempre, con nuestros compañeros corresponsales a través de sus informes que caracterizan a los pueblos y a las ciudades del territorio de la provincia. También te adelantamos que vamos a estar viajando hoy hacia el sur con nuestras entrevistas, con lo que tiene que ver con desarrollo industrial, por ejemplo en Arroyo Seco. Vamos a estar también en una pequeña comuna. Generalmente solemos hablar con los presidentes comunales de estas comunas que no pasan los 300, 500 habitantes, pero que sí tienen necesidades y ganas de gestionar, en este caso ante el gobierno nacional, en lo que tiene que ver con la recuperación de tierras y los emprendimientos que se pueden dar para el desarrollo de cada una de estas comunidades. Un mes de noviembre que, más allá del cronograma de pago, se están esperando algunas resoluciones por parte del gobierno de la provincia. El título de los últimos días fue, creo que fue el primero o uno de los primeros gobernadores, como lo fue Antonio Bonfatti, en anunciar el pago de un bono a todos los empleados públicos de la provincia de Santa Fe. Seguramente se espera que a lo largo de esta semana se conozca el monto y la manera o la forma en la cual o eventualmente se estaría pagando este bono de fin de año. Algunos se atreven a hablar de 1,000 pesos, no hay nada que esté confirmado. Va a ser, sí, desdoblado, lo dijo el propio representante del Ejecutivo. También vamos a estar atentos a esta época del año al reclamo de los trabajadores municipales, a la FESTRAN, que en los últimos días también en su plenario resolvieron convocar a paritarias en las próximas horas para que los trabajadores comunales y municipales puedan votar, teniendo en cuenta que están exigiendo una recomposición de la política salarial antes de que finalice este año. Y también en las últimas horas la ministra de Desarrollo Social de la provincia, Mónica Vifarello, anunció posibles aumentos en la tarjeta única de ciudadanía. Esta tarjeta que tiene un poco más de 200.000 beneficiarios en todo el territorio de la provincia, que casi un tercio de lo que es la asignación universal por hijo y que también está financiada a través de un aporte del gobierno nacional. Son 170 pesos que se acreditan en esta tarjeta, que está destinada a aquellas personas con escasos recursos para que puedan hacer, por ejemplo, una compra. Generalmente al fin de año siempre se hace un aumento contemplando lo que es la Navidad. Pero una semana de resoluciones en lo que tiene que ver con estos bonos, con estos aumentos a los empleados públicos, a usuarios de la tarjeta única de ciudadanía. Y también por estas horas las políticas nacionales se hacen sentir aún más en la provincia de Santa Fe. Ha llegado a la provincia, ha bajado aquí en la ciudad capital el ministro de Educación de la Nación, Scilioni. Ustedes recordarán que en Síntesis de la Región hemos hecho un recorrido también en algunas localidades del centro sur con respecto a la entrega de las aulas digitales. Y esto que nosotros planteamos, que nosotros lo repetimos, que lo plantea el gobierno nacional, de poder achicar la brecha comunicacional, ¿no? Que los pibes tengan acceso a las nuevas tecnologías, que no haya ningún tipo de brecha. Bueno, las aulas digitales, que seguramente con la palabra del ministro de Educación de la Nación vamos a conocer específicamente los lugares donde se van a estar entregando, más que nada del centro norte de nuestra provincia. Así que algunos de los temas que vamos a estar desarrollando también en este Síntesis de la Región, en estas casi dos horitas de programa. Muy bien, contarles también a esta hora que Cielo Saracio es nuestra productora, nuestra coordinadora en piso aquí en Radio Nacional Santa Fe, que Lito Acosta será nuestro operador, será quien nos acompañe también en la técnica durante las próximas dos horas, que están los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, que los invitamos a que nos acompañen durante estas dos horas con toda la información regional de nuestra provincia. Los invitamos a que se queden junto a nosotros. Esto es Síntesis de la Región, así se presenta el programa del día de hoy. Así comenzamos esta jornada. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Thank you. vivir entre las hojas. Todo es oro, todo es sal. Que llegara el día que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. ¿Cuántas veces en el cielo, cuántas en la oscuridad? Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quieres que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Remontando vuelo, deja la luz siempre atraviesa el bosque. Después es solo un recuerdo, después solo pasará. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Corresponsales con los cuales empezamos a recorrer nuestra provincia, buscamos información, queremos conocer las últimas novedades en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Hoy vamos a arrancar con información desde la localidad de Lehmann, desde Radio Nativa. Vamos a compartir el informe de nuestro compañero Luis Castillo. En la madrugada del día domingo nos enteramos de la lamentable pérdida de una colega, de una amiga de la zona, de la ciudad de Rafaela, y me estoy refiriendo a Chani Fontaneto, que falleció a los 43 años después de estar aquejada en su salud, después de permanecer bastante tiempo también internada en diferentes centros médicos de la zona y también de la provincia de Córdoba. Ayer en la mañana recibí recibíamos esta tristísima noticia. Últimamente, como edil, como concejal en la ciudad de Rafaela, Chani Fontaneto también dio muestras de su capacidad. Lo tengo en línea Marcelo Lombardo, actual concejal también de la ciudad de Rafaela. Buen día, si se puede decir en estas circunstancias. ¿Qué pérdida esta? Una jornada muy triste, muy penosa. Bueno, uno la verdad que tuvo la hermosa oportunidad de poder compartir con ella esta última etapa de mucho trabajo, de encarar un desafío en forma conjunta, buscando trabajar por la ciudad. Y yo siempre digo que, bueno, Chani es una persona que le dio mucho a la ciudad, pero que aún tenía mucho para darle, ¿no? Entonces, una vida joven que se trunca así tan prontamente genera un profundo pesar, ¿no? La conociste de diversos ámbitos porque Chani era muy participativa, bueno, una figura pública durante muchos años. También tenía amistades y sabía cultivar eso, y eso se traslucía en su vida cotidiana pública, ¿no? Sí, absolutamente. Siempre fue una persona que supo congregar en su entorno a muchos amigos, a muchas personas, fundamentalmente porque, bueno, siempre estuvo muy presente en ella de una importante calidad de valores y mucha convicción para llevar adelante cada una de sus actividades, pensamientos, y de poder llevar a la práctica justamente todo lo que ella pensaba. Y eso, de alguna manera, es lo que más interés despertaba al momento de poder compartir una amistad con Chani. Y la verdad que, bueno, uno seguramente la va a recordar con ese espíritu, ¿no? Con ese espíritu de lucha, de ir siempre al frente, de nunca bajar los brazos, y creo que nos deja una lección de vida y obviamente un compromiso y una responsabilidad de poder seguir adelante honrando justamente esa tarea que ella siempre llevó adelante. Una persona también comprometida con su localidad, con su entorno, que lo llevó al plano de la política, más o menos el mismo tiempo que tu caso, Marcelo, saltando de un lugar como dirigente en el tuyo sindical, como en el de ella del periodismo, saltando justamente al ámbito político, pero en esa representación de su comunidad, ¿no? Sí, la verdad es que justamente tiene que ver con eso, ¿no? Uh-huh. Con esa convicción de ella y esa necesidad de dar siempre un poco más. Yo recuerdo cuando empezamos a delinear este desafío, le dije: Chani, ¿por qué tomás este desafío ahora? Y me dice: porque es el momento, Marcelo, porque yo siento ganas de, creo que es el momento de dar más. Ella compartía un renacer de la política en el ámbito nacional y se sentía absolutamente comprometida con este proyecto y sentía esa gran necesidad de hacerlo a partir de la participación plena, en este caso de un órgano legislativo de un municipio, ¿no? Uh-huh. Y siempre destacando que esto es un elemento que yo siempre destaqué, ¿no? Durante su actividad profesional, ella siempre tuvo una postura de muy ecuánime. Desde Radio Nativa Lehmann 106.7 informó Luis Castillo. Muy bien, le agradecemos a Luis por este informe y hacemos un último viaje, ya nos pegamos a la pausa en nuestro programa, nos vamos a la localidad de Las Tunas. Desde FM Plus compartimos el informe de nuestro compañero Fabián Kiefer. La lluvia opacó las actividades deportivas del fin de semana, fundamentalmente lluvias que fueron de 30 a 70 milímetros de promedio en el departamento de Las Colonias y que permitieron suspender prácticamente todo lo que estaba previsto en materia de fútbol, tanto en divisiones inferiores como en primera y tercera división de la Liga Esperancina. Mientras tanto, el próximo miércoles 7 a las 21 horas en Campeones, en la sede del Club Atlético Libertad de San Jerónimo Norte, se va a realizar el sorteo y posterior conferencia de prensa de la 18ª edición del Torneo Internacional de Fútbol Infantil Valesanito 2014, a realizarse entre el 20 y 23 de noviembre próximo, con la participación de equipos de la mayoría de las provincias argentinas, como así también de Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia y también la República Oriental del Uruguay. Se estima que más de 3.500 chicos estarán visitando entre el 20 y 23 de noviembre próximo San Jerónimo Norte en esta nueva edición, la número 18 del Torneo Internacional de Fútbol Infantil Valesanito. Este fin de semana se va a realizar la novena cabalgata por la fe y la unión de los pueblos, acompañada por Nuestra Señora Gaucha del Mate, en su recorrida por las 7 capillas. Este sábado 8 y domingo 9 de noviembre se va a realizar esta cabalgata de 80 kilómetros a caballo y con carruajes, recorriendo precisamente San Jerónimo Norte, luego la capilla de San Jerónimo del Sauce, la Vigilancia, Santa María Norte y San Vendelino el día sábado, y luego el domingo la visita al Oratorio Itatí de Frank, la capilla San Roque de las Tunas, y por la tarde en San Jerónimo Norte la llegada a la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Las consultas, recordando que la participación es libre en todo el recorrido, se puede hacer a los teléfonos 03404-461-354 o bien al 155-97-823. En Facebook, cabalgata.pueblos, con toda la información de esta novena edición a realizarse el próximo sábado y domingo en nuestra zona. Desde FM Plus 106.7, para Radio Nacional Santa Fe, les informó desde la localidad de Las Tunas, Fabián Omar Kiefer. Corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. We'll be right back. acompaña. Quiero pasarte otra vez, no decirlo sin hablar. Hoy te voy a empezar y será lo que ya fue. Habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Silvia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región. Estamos en la radio pública, estamos en la radio, en Radio Nacional, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Queremos seguir buscando información, queremos seguir viajando, queremos escuchar más voces. Por eso en esta oportunidad nos vamos hacia el portón del norte santafesino, nos vamos hacia la ciudad de San Justo. Desde Radio Activa compartimos el informe de nuestro compañero Diego Astoreca. Primero decir que por razones climáticas fue suspendida hasta nuevo aviso la muestra de convivencia y ciudadanía. Los jóvenes y adultos ocupan en la cultura de la paz el espacio público. Este evento, organizado para el día lunes por la dirección de nivel secundario de la Escuela Normal Superior número 31, bueno, tuvo que ser suspendido por cuestiones climáticas. Lo mismo ocurrió con el Coloncito, un torneo de fútbol infantil que estaba previsto para el pasado fin de semana, fue postergado también por cuestiones climáticas. Y sin duda la noticia destacada que tuvo este fin de semana fue la victoria de Ulises Claus el día sábado en los Juegos Evita 2014 en lucha olímpica. Ulises Claus, deportista del Club Colón de San Justo, obtuvo medalla de oro en los Juegos Nacionales Evita 2014. También participaron Sofía Rey, que quedó en quinto lugar, y Lautaro Dubas junto a César Ramírez, todos dirigidos por el profesor Roberto Faisal. Ulises Claus, como decíamos, quien en la categoría hasta 68 kilogramos, sub-14, logró la medalla dorada en el Senar, luego de superar en la definición al neuquino Juan Cruz Copelo. El representante de la provincia de Santa Fe dijo que la pasó muy bien en los Juegos toda la semana, fue muy lindo estar en las competencias, estoy muy contento porque no esperaba llegar a la final y mucho menos ganarla. El último combate fue muy difícil, ya había perdido con él en la zona clasificatoria. Nos volvimos a encontrar y por suerte le pude ganar, expresó Ulises, quien representa al Club Colón de su San Justo natal, dice la nota de la web de Juegos Evita. Practico este deporte desde mayo, entre los 5 y los 12 años jugué al básquetbol y esto me motiva para seguir entrenándome. La lucha es un deporte muy lindo que recién estoy conociendo, pero estoy entusiasmado con seguir compitiendo de acá en adelante, afirmó Ulises, quien para lograr el título finalizó segundo en su zona y avanzó a las semifinales, donde superó al primero del otro grupo, el santiagueño Emilio Carabajal, quien resultó siendo medalla de bronce. Su entrenador, Roberto Faisal, dijo, tuvimos 5 combates en la zona clasificatoria y solo perdió contra el mismo chico que nos tocó en la final. Entonces lo estudiamos muy bien porque hacía tomas de judo y teníamos que evitar esos agarres para poder llegar a cabo nuestro plan de pelea. Logramos que todo saliera perfecto en la final y lo pudimos llevar al combate que buscábamos para lograr el triunfo. Bueno, cada lucha de estos Juegos Evita fue seguida de cerca por el entrenador de la selección, el prestigioso cubano Eric León, quien remarcó que se realizó una selección de talentos con vistas a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, así que en el futuro se van a llevar a cabo evaluaciones y encuentros para seguir trabajando con los 48 elegidos, 24 varones y 24 mujeres que finalizaron entre los 4 primeros de cada categoría. Así que Ulises Claus, representante del Club Colón de San Justo, representando a la provincia de Santa Fe, obtuvo en lucha olímpica su medalla de oro. Esto es lo que respecta a información desde la ciudad de San Justo, informó Diego Astoreca. Muy bien, le agradecemos a Diego Astoreca por este informe desde la ciudad de San Justo. Antes de viajar, antes de presentar el próximo contacto telefónico, la primera nota del programa del día de hoy, le pido rápidamente que repasemos las líneas de comunicación. Estás escuchando Síntesis de la Región, también sos parte en este recorrido que hacemos por los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe, en sus 50 municipios, sus más de 300 comunas, por eso te invitamos a que te comuniques con nosotros al 0342-155-4830 642. En minutitos nada más vamos a estar repasando también el www.sintesisdelaregion.com.ar, el portal más completo de la región. Presentamos un contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Siguiente contacto telefónico, la primera charla del día nos va a llevar al encuentro con Marcela Ibero. Ella es la directora del proyecto Ecoparque Covital. Esto se está generando en la ciudad de Arroyo Seco, allí en el sur del departamento Rosario. Estamos hablando de un complejo industrial donde las empresas puedan realizar un uso eficiente de la energía y los recursos, sobre todo pensando en lo que tiene que ver con generar el menor impacto negativo posible sobre el ecosistema. Es una noticia interesante, innovadora, se está generando en nuestra provincia, por eso queremos conocer algunos detalles de este proyecto. Ibero, tenga usted muy buen día desde la radio pública aquí en la capital de la provincia. Melissa Papuarello, Diego Meloni, la estamos saludando. Buenas tardes, ¿cómo les va? Dijiste todo prácticamente. Bueno, como para entrar un poquito en tema, seguramente habrá mucho más por profundizar, así que gustosos de que nos cuente un poco cómo nace este proyecto, cómo nace esta idea que hoy está en cierta medida, por lo que hemos podido indagar, siendo un modelo en todo el país. Sí, vos sabés que, bueno, eso nace porque Covital tiene un predio en una ubicación inmejorable sobre la Ruta 9, en kilómetro 271, y bueno, lo puso a disposición de un proyecto que es la verdad multidisciplinario, porque es un proyecto para hacer una zona industrial ecológica, que sí es la primera en el país y que de alguna manera participan un montón de profesionales, ingenieros, agrónomos, arquitectos en construcción sustentable, gente de energía solar. Bueno, la idea es que ese predio sea certificado con ISO 14000, que se instalen empresas sin importar el tamaño, pueden ser pymes o más grandes, pero que todas puedan cumplir de alguna manera con el reglamento de cuidar el medio ambiente. La idea es que se reciclen todos sus residuos, que usemos energía solar, que regulemos los recursos del agua. Así que bueno, es grande y es mucha la gente que está trabajando, muchos profesionales que están entusiasmados, todos estamos entusiasmados. Y sabemos que Santa Fe es la provincia que más está impulsando el tema de las energías alternativas. Uh-huh. No sé si será por quizá el tema del precio, de la energía. Buenos Aires está un poco más atrasado en eso. en otros países la energía alternativa, la solar, eólica, todas esas ya tomaron así como mucha fuerza. Nosotros recién estamos despertando y Santa Fe es la que más impulso le dio. Uh-huh. Bueno, coincidió con que también el frío estaba ahí. Uh-huh. ¿Tiene Arroyo Seco alguna característica especial en particular que no tenga otra ciudad de la provincia como para levantar este proyecto allí? Y preguntarle también en esto, ¿qué vínculo han tenido en cuanto a lo que tiene que ver la relación con el Estado en esto que siempre se plantea de una relación público-privada? ¿De qué manera, si es que han podido articular tanto con el municipio, con el gobierno provincial o con el gobierno nacional para encarar este proyecto? Con respecto a Arroyo Seco, en realidad no es que tenga algo especial. Este proyecto se puede aplicar en todo el país. Uh-huh. Es más, la idea es que incluso parques industriales o zonas industriales que ya funcionan se pueden de alguna manera convertir, digamos, a ser sustentables. Entonces, este lugar, bueno, vuelvo a repetir, Covital ya tenía el predio ahí, sí hay muy buena relación con el municipio. Uh-huh. Se ha presentado hace unos años el proyecto y tuvimos una aprobación, es decir, es una zona industrial, por lo tanto no le estaríamos sacando aprovechamiento a un terreno que pueda ser cultivado, ya esa es una zona industrial. Sabemos que la zona industrial se está tirando para el costado de la ciudad. También lo que nosotros trabajamos mucho en esto y lo que queremos hacer es como un ecosistema incluyendo a la ciudad. Es decir, la ciudad tiene que participar de esto. La idea es que haya capacitaciones, que la gente sepa cómo reciclar, que las escuelas puedan venir a ver cómo funcionan las empresas sustentables. Es decir, que se forme un ecosistema. El primero que se formó fue en Dinamarca. Uh-huh. El primero en el mundo, digamos, la primera vez. Y bueno, yo tuve la suerte de poder viajar y ver mucho sobre energías alternativas. Y bueno, me junté con un montón de profesionales que también apuntaban a lo mismo. Nosotros tenemos todo, pero todo para hacerlo. Es decir, Argentina es tan rica, que a veces creo que por ver el árbol no podemos ver el bosque, ¿no? Porque realmente tenemos mucho. Y no, todavía no hablamos con nadie de nación ni de provincia, pero sí nos interesa, por supuesto, sí nos interesa que estén al tanto y necesitamos toda la colaboración y estamos dispuestos, somos más de 20 profesionales, a repetir esto en otros lados. Es decir, obviamente hay una parte comercial, uh-huh, pero nosotros apuntamos más a que si existe lo comercial no tiene por qué no existir lo otro. Al contrario, ¿no? Así que bueno, es esa más o menos la respuesta de la última pregunta. Uh-huh. Marcela, buen día. Uh-huh. Marcela, consultarla en qué estadio se encuentra el proyecto actualmente y teniendo en cuenta también esto, que si hay algunas empresas interesadas también en sumarse, uh-huh, a estas políticas de medio ambiente. El estadio, mira, nosotros empezamos a hacer movimientos de suelo, hacer el proyecto, hacer la parte hídrica, es decir, hay un montón de trabajo que se hace y no se ve, es decir, no es de campo, no se va a ver ahí, pero sí avanzamos un montón. Ahora estamos un poco frenados por algunos trámites que nos están faltando o que nos están faltando la respuesta. Y respecto a las empresas, sí, hay muchas empresas interesadas, incluso la ubicación es buena, no solo porque esté por la Ruta 9, está cerca de General Motors, de Dreyfus, de qué sé yo, de un montón de empresas que son generadoras de proveedores. Es decir, cada vez que hay una licitación en una empresa de esas, los proveedores, por una cuestión hasta logística, necesitan la cercanía. Nosotros estamos a 4 kilómetros de General Motors. Entonces, y General Motors es una empresa certificada, como tantas otras, y cuando uno trabaja para ese tipo de empresas tiene que tender a nivelar hacia arriba irremediablemente. Entonces bueno, creemos que es ideal el lugar y que es algo que cualquier empresa aspira a trabajar mejor, más ordenados, sin contaminar, cuidando un montón de cosas que hoy en día por ahí no se cuidan tanto, ¿no? Uh-huh. Y más allá de Dreyfus, de General Motors, la particularidad, la atención, la consulta de alguna otra empresa, no solamente de la región, sino también de la provincia, que haya también sentido la necesidad de sumarse a estas políticas de medio ambiente que tan progresivas vienen siendo en el último tiempo. Sí, nosotros tuvimos buena relación también con Noble, que está en Timbúes, y en general muchas, ¿no? Creo que no estamos por ahí en esa etapa de empezar a buscar ya las posibles empresas que se instalen, pero sí conocemos todas esas empresas y sabemos que les interesa. Incluso ya vimos empresas que estuvieron trabajando con General Motors, con Noble Argentina, bueno. Y cuando necesitan lugares, ya no hay lugares adentro de Rosario, digamos, la industria se está yendo hacia la periferia, entonces bueno, es una buena opción, una muy buena opción. En principio pensamos en febrero ya estar loteando y ya pudiendo vender lo que son terrenos y pudiendo también tener ya los paneles solares en lo que es en la parte común, porque va a haber una parte común, que es el centro de capacitación. Uh-huh. Entonces, bueno, para esa fecha se calcula más o menos que vamos a estar trabajando con esa energía solar en el espacio común, digamos. De esto preguntarle también y complementando un poco lo que decía mi compañera, cuando ustedes toman contacto con una empresa o cuando ustedes salen a ofertar esta nueva propuesta interesante, novedosa, llamativa, ¿cuál es la primera reacción del empresario? Uno entiende que las políticas medioambientales en la provincia y en el país generalmente son políticas que muchas veces cuesta entenderlas desde la lógica del Estado, de lo que tiene que ver con capacitar, sino que muchas veces son políticas sancionatorias a partir de alguna situación de conflicto. Digo, ¿cómo han trabajado ustedes esto para intentar convencer y explicarles a muchísimos empresarios o empresas e industrias que hay una posibilidad novedosa de poder generar producción pensando en todos estos beneficios, incluyendo entre todos no solo la cuestión comercial, sino también la de poder cuidar lo que es el medio ambiente o el entorno donde esté radicada esta industria? Con las industrias grandes es más fácil, porque por lo general son industrias multinacionales o empresas que están ya en otros países y eso lo tienen como muy incorporado. Creo que acá es la parte donde está más relajado todo ese tema, que espero que pronto se ponga un poquito más exigente. Es más, hay leyes, creo que en realidad no se están aplicando o se soslayan, pero las empresas grandes lo tienen como muy muy incorporado. Uh-huh. No les causa sorpresa ni les parece que sea un problema, todo lo contrario. Es más, han tenido dificultades cuando contrataban a pequeños proveedores o medianos proveedores para ordenarlos. Es decir, las reuniones que tuvimos eran esas. Empresas grandes que necesitan una certificación, ellos trabajan con ISO 9000 de salida o 14000 de medio ambiente. Uh-huh. Y bueno, es un sistema de gestión que el proveedor que ingresa a la planta tiene que conocerlo, mínimamente tiene que conocerlo, porque son reglamentos, son reglas. Entonces, bueno, las grandes empresas lo ven muy bien. Y las pequeñas empresas, si la grande empresa lo ve bien, que es la que le da trabajo, lo incorpora. Aparte, no es difícil. Uh-huh. Son capacitaciones, lleva tiempo, hay gente que, bueno, que le cuesta más adaptarse, pero a la larga uno gana tiempo y se prolija todo y queda a la vista también, en el caso de la seguridad, por ejemplo. Cuando uno se ordena y hay un problema, un accidente, se localiza fácilmente donde está el accidente. Uh-huh. Entonces, bueno, con la práctica uno lo agradece, pero al principio por ahí las empresas chicas son las que les puede costar un poco más. Pero sin problema hasta ahora, por suerte. Marcela, bueno, usted nos venía diciendo a lo largo de la entrevista, ¿no? Zonas estratégicas, por más que nada la conexión vial, también por la cercanía de los puertos, el privilegio de que la provincia de Santa Fe, que la localidad de Arroyo Seco sea la primera a nivel país, también consultarla saliendo fuera de la frontera de la provincia, si también han tenido algún tipo de consulta a nivel nacional y cuán importante es para las empresas mejorar también o tener un uso eficiente de los recursos a través de estos proyectos. Sí, nosotros en la provincia de Buenos Aires sí tuvimos ya algunos contactos y gente que, bueno, tenemos un parque industrial muy, muy grande en Almirante Brown, muy grande, y bueno, gente que está interesada en que se pueda revertir algunos vicios que pueden surgir de empresas que están instaladas y se podrían mejorar, ¿no es cierto? Optimizar recursos, sí, tuvimos charlas y están interesados. Uh-huh. Y la segunda parte de la pregunta, perdóname. No, ¿cuál es la importancia de las empresas de poder tener un uso eficiente de los recursos a través de estos proyectos? Y la importancia es que en la medida que nosotros lo cuidemos, no va a pasar que falte el gas. Es decir, yo recuerdo en años anteriores, no sé este año, espero que no, pero en años anteriores, el pleno invierno, las empresas no podían trabajar las 24 horas, había que parar en determinados horarios. Eso representa un costo muy alto para la empresa. Aprovechar, qué sé yo, la energía solar y digamos, todas las empresas contaminan, todos nosotros contaminamos, todos dejamos una huella de carbón. La idea es que lo podamos remediar, la idea es que cada vez sea menos, que lo hagamos con más cuidado, con más conciencia, esa es la idea, pero no existe la empresa inmaculada porque cualquier cosa que uno produce genera eso. Así que bueno, en principio todos se beneficiarían. Quizás es un proyecto a mediano plazo y a largo plazo. Pero sí, están muy bien, no sé, están todos muy entusiasmados con esto. Yo feliz de la vida y yo agradecer a todos los profesionales porque son muchos. Y la mayoría estamos a honor, la mayoría estamos porque nos encanta el proyecto y nos encantaría que esto se repita en todo el país. Así que bueno, aquí estamos y ojalá tengamos algún contacto con la provincia y bueno, podamos contar con ellos, porque la decisión política es importante también. Marcela, nosotros vamos a estar atentos obviamente a las novedades que vayan surgiendo. Desde ya gustosos y agradecidos de que nos haya podido atender y nos haya brindado estos minutos, y decirle que los micrófonos de la radio pública a disposición para seguir contando los avances que se vayan generando con el proyecto allí en la ciudad de Arroyo Seco. Al contrario, les agradezco el espacio y bueno, muchas gracias, muy atentos. No, ha sido usted muy amable, que tenga muy buen día. Hasta luego. Estuvimos charlando con Marcela Ibero, es la directora del proyecto Ecoparque Covital. Recordemos que es el primer la primera zona industrial ecoeficiente del país que se está construyendo allí en el sur del departamento Rosario, en la ciudad de Arroyo Seco, a partir de lo que es el trabajo de esta empresa Covital en suelo santafesino. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. Donde beber, donde morir. La habitación, la terraza. Este país siempre ha sido así. No se vive bien en drogas. Estoy perdiendo lo mejor de mí. mí. No se ve bien la belleza, es casi igual que ser infeliz, aunque yo seguiré. Igual haré, si Boca es campeón mundial, yo también. Ya te vi con tu blue jean. Antes no quise estar, ahora sí. Tantas horas tan urgentes, tanta gente indiferente. Los fascistas de siempre me tienen dos dedos de frente. Habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana, y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe, a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Es un buen momento para ir repasando nuestras líneas de comunicación, para contarles también a la gente sobre nuestro soporte digital de noticias. Así que si usted es tan amable, www.síntesisdelaregión.com.ar, nuestro portal digital para que te comuniques con nosotros, ¿eh? No solamente nos lees, sino también que nos escuchás a través de los diferentes reportes, diferentes noticias que nos aportan nuestros compañeros, colegas, más de 50 ellos redistribuidos en los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe, que de manera diaria colaboran a través de sus informes, de sus reportes, esas noticias que por allí no tienen cabida o no tienen titulares en los grandes medios de comunicación, sí lo tienen en este espacio de la radio pública, en este Síntesis de la Región. www.síntesisdelaregión.com.ar, el portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar. Más de 14 noticias que involucran los intereses culturales, industriales, el crecimiento, el desarrollo de cada una de las regiones, de las comunas, de los municipios. Aquellas notas, aquellas entrevistas también las encontrás en nuestra plataforma digital, el www.síntesisdelaregión.com.ar, como decimos siempre, el portal más completo de la región. Y si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer, podés participar escribiendo, llamando al 0342 155 48 36 1136-4642. Muy bien, momento obviamente de compartir algunos títulos, de hacer un breve repasito por alguna de esas notas de color que están allí dando vuelta en el www.síntesis de la región. Quizá como uno de los datos interesantes a tener en cuenta, por lo menos para destacar algunos. Seguramente en los próximos días profundicemos un poco sobre esto, porque en el transcurso de las últimas horas y sobre todo el fin de la semana pasada, finalmente una gran cantidad de camiones recolectores de leche que están asociados a Clara se manifestaron en la puerta de varias industrias lácteas de la provincia de Córdoba y del oeste de la provincia de Santa Fe. Están analizando la posibilidad de no recolectar la leche en el transcurso de la semana. Recordemos que vienen reclamando un aumento del 23% en la tarifa de lo que es la recolección de leche. Tengamos en cuenta, algo ya nos habían anticipado aquí en nuestro programa y sigue siendo uno de los temas importantes que para tener en cuenta. Por ejemplo, los últimos días fueron bloqueadas las plantas lácteas de Verónica y de Ilolay, de la firma Williner, allí en Suardi, y también, bueno, hay conflicto con algunas empresas en la provincia de Córdoba, sobre todo las que están ubicadas en la localidad de Mortero. Pero bueno, algunas empresas han intentado por fuera de la entidad gremial hacer un ofrecimiento a los transportistas. Esto obviamente que ha generado algún malestar por parte de los dirigentes gremiales, que analizan cuáles son las posibilidades a llevar adelante en caso de que no haya un acuerdo con las industrias, que es lo que se viene reclamando. Recordemos que, a ver, la idea es no arreglar individualmente con cada camionero, sino que haya, en definitiva, un 23% de aumento, que además se viene pidiendo a partir del mes de julio, y que posibilite, entre otras cosas, la posibilidad de poder avanzar y, obviamente, de mejorar la compensación que los transportistas dicen han sufrido. Los incrementos del combustible, lo que tiene que ver con algunos insumos, en lo que tiene que ver con los repuestos de sus camiones, sobre todo por lo que implica muchas veces el tener que ingresar a los tambos en búsqueda de la leche. Y bueno, esto es lo que ya se había empezado a discutir en las asambleas del mes pasado, y que en definitiva termina mostrando por ahora el descontento y la posibilidad de que haya suspensión del servicio si no se da por parte de las industrias este 23% de aumento para los recolectores de leche. Son más de 350 los que estarían en condiciones de llevar adelante medidas de fuerza, por lo menos en la provincia de Santa Fe. Bien, algunos otros títulos también que vamos a repasar antes de nuestra próxima entrevista del www.síntesisdelaregión.com.ar. Por ejemplo, declaraciones que hizo el diputado nacional Eduardo Seminara con respecto a la coparticipación para la provincia de Santa Fe para el transcurso del próximo año 2015, un poco más de 34.000 millones de pesos, lo que representa casi un incremento superior al 37% con respecto a lo que había sido el año pasado. Puedes profundizar, por ejemplo, también este tema, al igual de consonante con la editorial, con la presentación que hacía Diego en el comienzo de esta mañana, ¿no? Uno de los casos también que resuena muy fuerte en la provincia de Santa Fe, que ha tomado también estado nacional, que tiene que ver justamente con el caso de Franco Casco. Están pidiendo otra autopsia al cuerpo de este joven y ofrecen el perito del caso Arruga, este caso tan conocido en Buenos Aires, que después de 6 años apareció el cuerpo de Franco, bueno, en un cementerio, en situación un tanto confusa, cuando desde un primer principio, desde el punto cero de la búsqueda, los familiares señalaron de manera directa a la policía, a la bonaerense. Bueno, lo mismo sucede con este caso sucedido hace 15 días atrás en la ciudad de Rosario, y bueno, con este final, con este desenlace conocido también en las últimas horas. Algunos de los títulos que vamos a seguir repasando en el portal más completo de la región, el www.síntesisdelaregión.com.ar. Muy bien, y repasamos también rápidamente, entre algunas otras cosas a tener en consideración también, porque puede ser una semana de definiciones, el reclamo de los trabajadores municipales en toda la provincia para que se pueda llevar adelante la reunión paritaria y las ideas que pueda ser en el transcurso de esta semana. La intención de los trabajadores municipales es poder avanzar en la recomposición salarial sobre lo que es el acuerdo al cual se había llegado en el mes de marzo, y también primero instar el diálogo, y en caso de que no haya ningún tipo de reunión, de ningún tipo de avance en el transcurso de esta semana, se podrían plantear también algunas medidas de fuerza. Recordemos que por estas horas son muchos los municipios y algunas comunas que han anticipado que no están en condiciones de pagar un bono de fin de año, como ya lo ha confirmado, sí lo hará el gobierno de la provincia de Santa Fe para con los trabajadores estatales. Bueno, la idea de los municipales es poder avanzar, de poder tener algún tipo de diálogo, y sobre todo lo que consideran ha sido el aumento de la coparticipación que han obtenido municipios y comunas. Habrá que ver en definitiva si esto puede concretarse, si en el transcurso de esta semana se convoca entonces a la paritaria municipal que permita poder avanzar en estas reuniones, y sobre todo lo que plantean los dirigentes sindicales, buscar una compensación ante la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, que obviamente no se busca por el momento hablar de cifras o de porcentajes, pero sí abrir esa negociación que permita obviamente mejorar los ingresos de los trabajadores, y tengamos en cuenta, entre otras cuestiones, que hay una serie de conflictos suscitados en los últimos tiempos en algunos municipios de la provincia de Santa Fe, como es el caso de Cañada de Gómez, Firmat, Rufino, en San Javier, Laguna Paiva, Avellaneda, Reconquista y Vera, donde ahí también se analiza, entre otras cosas, la posibilidad de llevar adelante alguna medida de fuerza por parte de los trabajadores, entendiendo las fuertes discusiones que se vienen generando con los trabajadores de dichas reparticiones, según lo que se ha conocido en las últimas horas, a partir de reclamo de la FESTRAM. Pero bueno, esto quedará para profundizar también en el transcurso de la semana. Momento de presentar un nuevo contacto telefónico en Síntesis de la Región. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. En estos minutos que nos quedan vamos a tomar contacto, vamos a saludar a María Marcela del Puerto. Ella es la presidenta comunal de la localidad de General Geli, allí en el sur de nuestra provincia, para conocer, entre algunas otras cosas, algunos datos de las reuniones mantenidas en los últimos tiempos, teniendo en cuenta, y sobre todo a partir de la reunión con la Secretaría Nacional del Hábitat, para poder avanzar en algunos proyectos que tienen que ver con tema de tierras allí en el sur santafesino. Del Puerto, tengo usted muy buen día desde la radio pública, desde Radio Nacional Santa Fe, Melissa Paporello, Diego Meloni, la estamos saludando. Buenas tardes, un saludo especial para usted y para toda la audiencia que día a día lo sigue. ¿Cómo están ustedes? Bien, muchas gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos, y bueno, gustosos de conocer algunos avances, algunos detalles de esta reunión que ha mantenido en los últimos días junto a miembros de la Secretaría Nacional del Hábitat para el Acceso a la Tierra. ¿Cuáles son el objetivo de estas reuniones y cuáles son las iniciativas que se están tomando allí en General Geli? Bueno, mira, nosotros venimos trabajando con la que era en su momento la Comisión Nacional de Tierra en varios ejes que ellos tienen disponible para que las comunas y los municipios podamos gestionar. Lo primero que hicimos fue un proyecto para la realización de una obra de cordones cunetas en la parte de la periferia de lo que es el ejido urbano. ¿Me recibís bien? ¿Hola? Sí, la estamos escuchando. Perdón, porque yo siento con mucho ruido, por eso te preguntaba. Bueno, esa obra de cordón cuneta vino acompañada de la conformación de una cooperativa de trabajo, para lo cual nosotros recibimos todo el acompañamiento de la actual Secretaría Nacional del Hábitat para poder llevar adelante, ya te digo, la conformación, las inscripciones correspondientes, ya sea en la provincia como en la nación, en lo que es INAES, y desde la comuna llevamos adelante otra serie de gestiones en lo contable, en todas las inscripciones en AFIP, en API, etcétera. Por otro lado, gestionamos un fortalecimiento para esa cooperativa, que ya lo recibimos, es un aporte de 60.000 pesos. La comuna hizo la cesión de un espacio dentro de lo que es la Casa de la Cultura, y con ese aporte que recibimos vamos a comprar, ya la gente de la cooperativa estuvo pidiendo presupuestos y adquiriendo algunos elementos, todo el mobiliario para la instalación de la sede de la cooperativa y también para hacer un par de cursos de capacitación en lo que es informática y algunas cuestiones contables para que puedan llevar adelante su administración. Hasta ahora, desde la comuna venimos acompañando, es como gestar un hijo que empiece a caminar solo, porque desde el inicio de la gestión nosotros planteábamos como una de las herramientas para la formalización del trabajo y para la dignificación de los trabajadores, era la instalación de emprendimientos productivos y la generación de cooperativas de trabajo para darle una vuelta de tuerca a todo el trabajo informal que existía en la localidad. Y atendiendo a esto que nos está diciendo, preguntarle qué cantidad de habitantes tiene hoy General Geli y qué impacto considera usted que va a tener esta cooperativa y todo este trabajo que usted estaba planteando recientemente. Mira, nosotros tenemos 700 habitantes estables en la localidad y desde, bueno, lo que va de nuestra gestión, por un lado trabajamos primero en la formalización de todos los trabajadores que constituían la planta permanente de la comuna. Después constituimos la cooperativa de trabajo, que aproximadamente tiene 20 miembros, fundamentalmente mujeres, con las cuales llevamos adelante todo el mantenimiento de los espacios públicos y los espacios verdes de la comuna. Edificio comunal, biblioteca, centro cultural, SAMCO, juzgado de paz, la plaza, todo el predio del ferrocarril. Las mujeres están, y el cementerio, por ejemplo, están manteniendo, pintando, manteniendo el pasto cortado, barriendo calles, y todo eso lo hacemos gracias a todo ese grupo de mujeres que han formalizado su trabajo a través de la cooperativa. Nos falta mucho por hacer, nos falta mucho por formalizar, pero ya dimos los pasos iniciales en pos de ese fortalecimiento de la cooperativa. Marcela, buen día. Usted sabe que mientras la escuchaba y también con el diálogo que tenemos con algunas otras pequeñas localidades del interior de la provincia, siempre nos queda este interrogante de por allí pueblos 700, 500 habitantes donde sus presidentes comunales se cargan las responsabilidades en las espaldas y dicen: nosotros vamos a gestionar a las carteras a nivel nacional, vamos a buscar apoyo en esto de que tanto se está reivindicando en este último tiempo, que es la economía social, el cooperativismo. ¿Cuán importante, cuán difícil es para las comunas o no? ¿Y cómo puede llegar a impactar esto con una visión a futuro también en estas pequeñas localidades del interior de la provincia? Exactamente. Antes de avanzar en tu pregunta, me quedó un punto por decirte, que es por lo que inicialmente arrancamos la charla, que es el tema de la normalización dominial. Me parece muy importante relatarles un poquito, porque ha sido de mucho impacto este trabajo y todavía nos queda mucho por hacer. Nosotros avanzamos a través de la Comisión de Tierras y de un acompañamiento económico que recibimos para los honorarios de un agrimensor, con la elaboración de planos de mensura, que es lo primero que se necesita para avanzar en una normalización dominial. Este caso nuestro fue un caso muy particular, en donde el arquitecto Pascolini, el otro día que estuvimos reunidos, hizo hincapié, porque son lotes privados, no son normalización de lotes estatales. Son lotes de 50 familias que nadie usurpó esos lotes, sino que se compraron en otro momento y nunca pudieron acceder a la escritura. Así que nosotros en esta primera instancia estamos trabajando en el trabajo de agrimensura y la inscripción de los planos. Es un trabajo largo, arduo, hace un año trabajando en esto. El segundo paso, una vez que inscribamos los planos, va a ser trabajar sobre las mensuras. Realmente, si podemos lograr y concretar todo esto, es fundamental para lo que es la organización y todo el tema de la normalización dominial y también la organización urbanística del ejido urbano. Eso como punto de las gestiones en tierras que habíamos hablado y no te lo había desarrollado. Respecto a lo asociativo que vos me planteabas, nosotros apostamos a esta cuestión y venimos trabajando conjuntamente con todos los municipios, todas las comunas que pertenecemos al Partido Justicialista a través de un foro de presidentes comunales. Y hemos trabajado conjuntamente y hemos logrado que se abran muchas puertas en lo que es el gobierno nacional. La Tierra, que es la Secretaría del Hábitat. Hemos trabajado también este último tiempo muchísimo con la Secretaría de Asuntos Municipales, uh-huh, el Ministerio del Interior de la Nación. Y en lo que concierne a la región, hemos constituido, independientemente del palo político, una cooperativa para avanzar en trabajos o en proyectos asociativos con todo el corredor de la Ruta 90, cuyo principal proyecto que nos ha unido en este desafío es poder conseguir la red de gas natural. Así que creemos que el cooperativismo es una de las maneras de poder avanzar en el desarrollo de nuestra región, y pensamos en la cooperativa, que no era necesaria, pero ya la veníamos gestionando y pensando desde hace un tiempo, porque la idea es avanzar sobre otras cuestiones, como puede ser la basura, el desarrollo de un parque industrial común, etcétera, etcétera. Del Puerto, le agradecemos infinitamente el contacto con la radio pública. Estaremos atentos a todos estos avances que se vayan generando allí en la localidad y en la región. Y desde ya decirle que los micrófonos de la radio pública están a entera disposición de la comuna. Te agradezco, uh-huh, infinitamente. Nuestra comuna es muy pequeña, no contamos con medios de comunicación en la zona y esto realmente es muy importante para nosotros poder contar lo que humildemente hacemos en nuestra localidad. No refleja más que la realidad de muchas otras localidades que tienen una situación semejante a la nuestra. Le mandamos un fuerte abrazo, ha sido muy amable. Muchísimas gracias a usted. Hasta cualquier momento. La palabra de María Marcela del Puerto, la presidenta comunal de la localidad de General Geli, que nos ha contado sobre las gestiones que se han realizado en los últimos días ante la Secretaría Nacional del Hábitat para el Acceso a la Tierra y también ante la Secretaría de Asuntos Municipales por proyectos que tienen que ver con trabajos de mensura y la conformación de una cooperativa allí en esta pequeña localidad del Departamento de Constitución en el sur de nuestra provincia. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Trae una copla, recuerdos del huracán que un día me partió un ala y me hizo caer. Hasta acá me arrastré, nuestra bandera flameaba en medio del temporal. El norte el frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvide nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba como yo. Inevitable ausencia, y no me sabía ni yo. Quiero la cruz del sur y mi pupila de grillo. Tengo la noche canta porque extrañas tu amor. Y si les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Último tramo del programa del día de hoy, aquí en Síntesis de la Región, en la Radio Pública, en Radio Nacional Santa Fe, después de un fin de semana de unas horas bastante lluviosas, tormentosas, en gran parte de la provincia de Santa Fe, provincia de Buenos Aires, otras provincias, bueno, con algunas nevadas en el sur del país, cuando ya estamos en plena primavera, casi atravesando el primer mes y medio de la primavera, bueno, nos hemos encontrado también con estas novedades, pronóstico del tiempo, como con estas novedades, por lo menos se anuncia mal tiempo para los próximos días, así que habrá que estar atentos también a lo que será todo el verano que se nos pueda avecinar con el tema de lluvias y demás, ¿no? Sí, hace algunas horas hablábamos de los más de 30 grados y los primeros inconvenientes con el suministro eléctrico, por ejemplo, que a esta altura del año comienza así a ocupar las primeras planas, los principales títulos de los medios de comunicación a nivel provincial, de cuánto se invirtió, de lo que no se invirtió en el territorio. Y bueno, en pocas horas cambiamos de los más de 30 grados a una temperatura un tanto acorde, con bajas temperaturas, con un verano lluvioso, con la época de siembra y todo este análisis que se hace en torno a las lluvias y a los últimos meses de este año. En minutos nada más ya vamos a tener, como es común, el micro del Renate. Va a estar Pato con nosotros, Patricia Escudero, que la semana pasada nos trajo audios, grabaciones de spot de los chicos que hacen el progresar, de conocer un poco más de lo que son los programas del Yo Si Puedo, y que seguramente en esta jornada vamos a tener, según me informaron detrás de producción, algunas visitas para seguir interiorizándonos del trabajo que viene realizando el Renatea en este último tiempo en los departamentos del centro norte de la provincia de Santa Fe. Por eso te invitamos a que te quedes prendido a la radio pública, a la AM540, a la FM 102.9, a las FM, también a nuestros compañeros corresponsales, para seguir recorriendo la provincia de Santa Fe como siempre la presentamos, ¿no? En sus más de 50 municipios, en sus más de 300 comunas, en los 19 departamentos, para abordar estos temas que por allí no tienen espacio en los grandes medios de comunicación y que son interesantes, que son importantes de ser contados, de hablar de programas como el Yo Si Puedo, que se aplica en toda la provincia de Santa Fe y en la Argentina, este programa cubano que ha enseñado a leer y a escribir a pibes que tuvieron que de manera forzada abandonar la secundaria, y no tan pibes, a través de los casos inclusive que nos contaba Pato, 80 años, aprender a leer y escribir para poder manejarnos en la vida en cuestiones tan cotidianas, tan naturales como por ejemplo ir a tomarse un colectivo, o ir a una tienda, o ir a un almacén y saber qué pago, qué compro. Me parece que está buenísimo poder conocer este tipo de programas como el Yo Si Puedo, que no se le da espacio en los grandes medios de comunicación y que no tiene el alcance que pueden llegar a tener otros títulos que por allí nos bombardean los medios de comunicación, que tiene que ver constantemente con la violencia, o que todo está negativo, o que nada es positivo. Y sin lugar a dudas también, desde el Renate, después lo va a estar profundizando Pato seguramente, pero hablar del progresar, esta herramienta también para los pibes, para las pibas, a través de la posibilidad de terminar el secundario, de costearte también con este incentivo monetario los estudios universitarios, los estudios terciarios, inclusive capacitaciones, me parece que son políticas netamente de resaltar y de los militantes, de los trabajadores que lo vienen haciendo, como nosotros te lo ejemplificamos a través del micro del Renatea en la provincia de Santa Fe, siempre coincidimos con esto, siempre nos vamos con un aprendizaje más, ¿no? Porque es una evaluación y un camino constante los que nos vienen a explicar todas las semanas los trabajadores de El Renatea. Bien, ¿le parece rápidamente, antes que nos metamos en estos minutitos también con el micro del Renatea, que hagamos un repaso con las líneas de comunicación y nuestro sitio digital de noticias? Estás escuchando Síntesis de la Región, estás en este recorrido por la provincia de Santa Fe, por eso te invitamos a que te comuniques con nosotros, a que nos llames, a que nos escribas, lo que vos quieras, desde tu pueblo, desde tu ciudad, lo podés hacer marcando 0342-155-48-36-42, 0342-155-48-36-42, nos llamás, nos escribís, te comunicás con la radio pública, te comunicás con Síntesis de la Región. Bien, bueno, ya vamos a ver. De última le decimos a Pato que no se quede por acá. Después veremos a ver si podemos bajar un material de audio que ha traído para compartir con nosotros. Nos quedan unos minutos para cerrar el programa. ¿Cómo andas, Pato? Hola, ¿qué tal? Ay, con bronca. Renegando con la tecnología. Mire, mire. No importa qué se le va a hacer. Hoy venía con la sorpresa de que venían los chicos de Alto Verde para presentar el spot de ellos y además para contar su experiencia, digamos, en el trabajo con el Progresar, en todo este periodo que ellos han estado capacitándose. Hemos tenido problemas con la tecnología, no pudimos traer los micros, no los pudimos abrir, así que bueno. Vamos a ver si ellos nos cuentan cuando vengan, todavía también están un poquito demorados, toda esta experiencia. Pero bueno, yo un poco también les quería contar que el 15 de noviembre es el Encuentro Interprovincial de Mujeres en Paraná, Entre Ríos, en donde vamos a trabajar distintas temáticas, mujer y trabajo, mujer y derechos y mujer y salud, compartiendo con 170 mujeres que van del norte, de todo el norte de la provincia, toda la zona de la costa y toda la zona del cinturón frutihortícola de acá de la zona de los alrededores de Santa Fe, Recreo, Desviarijón, toda la zona donde está la Verdecita también, Montevera. Y bueno, vamos a estar yendo a Paraná, compartiendo con las mujeres de trabajadoras rurales de Entre Ríos nuestras experiencias con en los talleres que hemos estado trabajando todo este año y el año pasado. Y bueno, estamos con todas las expectativas, ¿no? Porque ya hemos hecho preencuentros en distintos lugares, en Colonia Teresa, en La Verdecita, también hicimos, vamos a invitar a algunas compañeras de Alto Verde, la gente del norte también está viajando por distintos lugares para convocar a las mujeres que fueron el año pasado y otras nuevas. Vamos adelante con estos temas, nos estamos reuniendo para armar toda la organización, así que esperemos que salga todo bien. Es la primera vez que van a estar participando de este encuentro masivo nacional de mujeres con estas características, o ya han tenido alguna otra experiencia, y en el caso de no ser así, ¿con qué planteos, no? Porque uno entiende que con reuniones previas también va surgiendo algunas propuestas, algunos intereses que se pueden llegar a tratar en este congreso tan importante. Sí, no es el primero, este es el segundo. El primero lo hicimos el año pasado, el también en noviembre, no recuerdo bien la fecha, pero fue en noviembre, creo que fue el 19 de noviembre, lo hicimos acá en Recreo, participaron 150 mujeres de toda la provincia de Santa Fe. O sea, fue la única provincia dentro de lo que es todo el país, lo que se está trabajando desde Renatea, fue la única provincia que trabajó las cuestiones de género, si bien está como parte de los objetivos trabajar empoderando a las mujeres trabajadoras rurales para que empiecen a reclamar sus derechos y además también para visibilizar su tarea. En el único lugar en donde hemos hecho un encuentro fue acá en Santa Fe. Eran 300 las mujeres inscriptas. El año pasado llovió 4 días seguidos, porque en esta época siempre pasa. Y bueno, de las 300 que estaban, 150, que para nosotros fue muchísimo la participación, a pesar de todas las contras con el tema del clima. Y bueno, y este año se sumó Entre Ríos, porque Ellos vieron cómo había resultado acá en Santa Fe, empezaron a hacer la misma tarea de ir recorriendo las distintas localidades con grupos de mujeres. Inclusive nosotras también trabajamos mucho con agricultura familiar, que nos acompaña en este proceso de recorrido. Temáticas que van saliendo muy diversas. Sobre todo, una de las cosas que ya lo trabajamos el año pasado y lo vamos a seguir trabajando es la falta de reconocimiento del trabajo que ellas realizan, ¿no? De verlas a ellas como trabajadoras y ellas mismas verse como trabajadoras. Tienen tan naturalizado de que son los varones y ellas las que ayudan a los varones que no pueden incorporar que ellas también colaboran a la economía con su trabajo, ¿no? La economía familiar. Y por ejemplo, con la experiencia de Recreo y ahora esta próxima, ¿crees que van a contar con mayores herramientas para discutir ciertos temas o políticas de género que tienen que ver con el sector? ¿Sentís que están más preparadas? ¿O cuáles son, por así también, aquellos temas que plantean mayor debate? Mira, en realidad hay grupos que están más avanzados, porque ya venimos desde el año pasado trabajándolo, vamos trabajando la ley 26.727 de trabajo horario, vamos discutiendo otras leyes como la ley de violencia de género, o sea, distintas leyes que tienen que ver con los derechos y que ellas van empoderándose, van conociendo y van empezando a discutirlas en estos talleres y van contando lo que les pasa a ellas, que ellas al principio no lo tomaban como algo muy particular, pensaban que, bueno, es algo que le pasa a todas las mujeres, y después empezaron a ver que, bueno, que estas cosas no están tan bien y que por ahí tienen que empezar a reclamar que estas cosas se puedan revertir, ¿no? Por ejemplo, en el grupo de La Verdecita ya hace un montón de tiempo que nos venimos juntando. En Colonia Teresa también, por ejemplo, en San Javier también han venido trabajando estas temáticas. En Malabrigo estuvimos el año pasado, en toda la zona norte, con todas mujeres de la zona norte. Hemos trabajado inclusive la ley de violencia, porque habían surgido muchas situaciones en el encuentro anterior y muchas situaciones de trata que relataban las mujeres. Este año, una de las cosas que también se fueron planteando es el tema de del acceso a la salud de las mujeres en la zona rural y el tema de las tierras. ¿Qué es lo que está pasando con las tierras, ¿no? La cantidad de desalojos que hay, la reducción, digamos, de los espacios, pues sobre todo en el cinturón frutihortícola, que lo hablábamos la vez pasada, qué está pasando, qué está pasando con el tema de los agroquímicos y cómo afecta la salud de las mujeres y de los niños, de todas las personas que viven en la zona rural y que cada vez están más rodeadas, digamos, de esta situación, ¿no? Y de la cual no pueden escapar porque están ahí y muchas veces el único lugar que tienen para vivir y para poder hacer su huerta, para poder sumar a la economía familiar. Está muy complicado, el valor de la tierra también así lo complica y bueno, estamos debatiendo sobre esto, viendo algunas cuestiones legales, cómo podemos ver si se las puede proteger de alguna manera a estas familias para que esto no pase. Bueno, se están debatiendo muchas temáticas cada vez más, porque cada vez ellas están, en estas reuniones van viéndose desde otro lugar y van empezando a incorporar otras problemáticas que antes no las veían como problemáticas, porque aparte tampoco podían acceder a charlar de estas cosas, ¿no? A ningún espacio donde puedan charlar de estas cosas. Con el tema de las tierras, y sobre todo pensando que es una problemática a nivel nacional, ¿cuáles son las estrategias a darse desde el RENATE? ¿Hay algunos intentos de llevar adelante una ley de suelos en la provincia? ¿Hay una ley de tierras a nivel nacional? Digo, pero ¿cuáles son las políticas que uno debería darse o que intentan darse ustedes para poder trabajar con estas familias y con estos sectores en este tema puntual, que quizás es uno de los más sensibles a la hora de pensar en esas pequeñas producciones que llevan adelante, ¿no? Sí, totalmente. Mira, yo creo que, bueno, por lo menos nosotros desde RENATEA estamos empezando a articular con otros organismos, sobre todo para empezar a ver cómo podemos trabajar esta temática y cómo se puede empezar a salvaguardar, digamos, el trabajo que están haciendo los trabajadores y las tierras en donde están estos trabajadores. Estamos reuniéndonos, estamos empezando a discutir estas cuestiones y todavía No tenemos, no hemos tenido estrategias para avanzar en esto, pero sí la estrategia de empezar a reunirse con esto, con organismos que nos den la posibilidad de poder discutirlo con los mismos trabajadores. Hemos tenido muchas reuniones en La Verdecita, inclusive con la nueva ley provincial, la nueva ley, perdón, nacional de agricultura familiar, que se está empezando a discutir la posibilidad de poder trabajarlo a nivel provincial. Acá vinieron los chicos de Alto Verde, que ya están terminando la hora. A ver si quieren ustedes preguntarle algo a los chicos. Bueno, a ver, para rápidamente en estos dos minutitos que nos quedan, contarnos un poco. Pato, bueno, a ver, para volver a retomar un poco el trabajo que han hecho. Dale. Acá están los chicos de Alto Verde, dos de los chicos que estuvieron en el Progresar. A mí me gustaría que ellos les cuenten. Hoy no vamos a poder escuchar los micros porque son larguísimos y a las 3 termina el programa. Hacemos un anticipo. Un anticipo. Para la semana que viene. Dale. Para que ellos cuenten un poco cómo fueron trabajando. Preséntense ustedes, los bueno, dos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Víctor. Yo Fabricio. Él es Fabricio. Básicamente lo que hicimos nosotros fue armar una historia, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque con respecto, digamos, a lo que es la trata de las personas que son explotadas en los campos, ¿no? Uh-huh. Armar una historia y en base a esa historia armar un guión, ¿no? Un guión con 3 escenas que no son muy largas. Y bueno, y dejando también un mensaje, ¿no? Dejando un mensaje de que, claro, de conciencia, ¿no? A la gente de que por ahí muchas cosas que no valoramos acá en la ciudad, uh-huh. Detrás de todo eso, en los campos hay mucha gente que trabaja de sol a sol y se sacrifica mucho por su familia, no tiene... Sí, digamos, se sigue trabajando como si estaban en el siglo XIX, siglo XX. Uh-huh. Se esclavizaba mucha gente uh-huh. en ese tiempo y se sigue pasando esas cosas todavía. Hasta el sol de hoy, digamos, sigue pasando gente que no tiene descanso, no tiene noche, no tiene día, solamente tiene trabajo nada más. El trabajo infantil también lo abordaron. El trabajo infantil, sí, eso también es otra de las cosas que más no interesa a nosotros porque son niños, digamos, ¿no? Y con los niños no se juega, ¿no? Uh-huh. Preguntarle si hacemos un anticipo para que las semanas que vienen nos vengan a visitar con tiempo, podamos escuchar los spots. Antes de haber tomado el contacto con el Progresar, con el Renatea, ¿tenían alguna mínima idea de estos temas? ¿Será algo que, digo, han charlado una vez en la cotidianidad de sus vidas, en la escuela, en algún lugar? Sí, de hecho, digamos, estuvimos trabajando en una radio ahí cerca de Alto Verde. Y bueno, más o menos sabíamos cómo se trataba este tema de cortes y pautas, todo sobre eso, así que sabemos, no es que la tenemos re clara, pero sabemos algo, digamos. Uh-huh. Ellos conocen del tema, la parte de lo que es edición y todo eso, que justamente fueron los que colaboraron con La Verdecita y con el proyecto de ellos para armar los micros. De la temática en sí, de la ley de trabajo agrario, de las leyes laborales, eso no, eso lo aprendieron ahora. Sí, un poco, ya veníamos también, nosotros la escuela a la que íbamos secundarios nos inculcó bastante eso, pero más o menos por encima, digamos, ¿no? Quizás un poco lo que hizo el taller este fue, abrirnos un poco más la mente, ¿no? Porque los temas que habíamos abordado en la escuela eran por encima nada más, digamos. Esto fue como que lo profundizó, ¿no? Y nos dio mucha más conciencia, digamos, ¿no? De lo que por ahí más o menos sabíamos, ¿no? Pues, Pato, ¿lo podemos seguir la semana que viene? ¿Lo podemos comprometer a que la semana que viene nos vengan a visitar y a escuchar los trabajos y todo eso? Sin problema. Pato, bueno, como siempre, gracias. No, gracias a ustedes por este espacio. Bueno, el micro habitual del Renate aquí en la radio pública, en Síntesis de la Región. De esta manera nosotros nos vamos despidiendo, agradeciéndole a Melissa, que ha estado como siempre también aquí en la conducción del programa. Cielo Sarazo ha sido nuestra productora, nuestra coordinadora en piso en el día de hoy. Elito Acosta ha estado en la operación técnica, han estado los compañeros de la emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Mañana nosotros volveremos para reencontrarnos una vez más aquí en este programa, en estas 2 horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. cama para llegar y dormir. Me sentí un poco perdido y agarré por un vestido. Sabía muy bien para dónde iban todos, pero yo no quise ir. Al revés del mundo, yo sigo mi mundo buscando mi propia salida. Yo sigo el camino que nadie camina, no es tanto donde yo voy. Siempre voy a contramano. Si todo tiene un solo, siempre voy a contramano. Pero sabiendo quién soy. Doblan a la derecha, yo giro para la izquierda. Si es muy importante, no importa una mierda. Yo sé dónde tengo que ir. Qué suerte esas oraciones. Yo prefiero mis canciones. No le creo a nadie ni al representante, ni a alguien que llama al señor. Al revés del mundo, yo sigo mi rumbo, buscando mi propia salida. Yo sigo el camino que nadie camina, no vuelta por donde yo voy. Siempre voy a contramano. Si todo viene yo voy. Esto fue Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.